suelo. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, saludos amigos, estamos acá en el episodio 341 de Subsuelo S.A. y trayéndoles, como siempre, como lo dicta el eslogan, algo de música subterránea, música con conciencia. Gracias a todos los que estarán por ahí conectándose, escuchando, compartiendo y demás. Y bueno, hoy más bien vamos a poner algunas bandas de ese mal llamado metal punk, que bueno, más adelante hablaremos un poquito de eso, pero bueno, a criterio personal está muy mal llamado. Y pues bueno, arrancamos con los papás, como les dije por ahí, los papás de muchas cosas, este trío inglés, Motorhead, que bueno, con el tema precisamente el mismo nombre que ellos, Motorhead. Y como decían por ahí los que conocen, una banda muy punk para los metaleros y una banda muy metal para los punks. Así que dejaron mucha influencia para bastante gente. Lastimosamente, de ahí fuimos, como decimos por acá, tuvimos un alegrón de burro cuando se anunció que Motorhead iba a venir a tocar acá en Costa Rica, que lo iban a hacer allá en el Redondel de Zapote, etcétera, etcétera. Y bueno, al final obviamente no sucedió y de ahí ni modo, quedó en esas bandas que todos deberíamos de haber visto en algún momento. En fin, vámonos ahora con algo un poquito más pesado, igual para seguir con esta nota del metal punk o motor punk, como llamaban por ahí. Vámonos con una banda llamada Arma. Esta es una banda o proyecto de Brasil. Y bueno, como ellos mismos se hacen llamar Speed Rock and Roll, una banda de speed rock and roll de allá de Brasil, un trío llamado Arma, y bueno, tienen ahí varios discos en sus espaldas, y precisamente lo que vamos a sonar es de un disco llamado Satanic Black and Roll, que es compartido con los colombianos de Dulbel. Vámonos a escuchar, esto es Arma, entonces sonando acá en Subsuelo. Thank you. Así es, así sonaba la gente de Arma desde Brasil. Y pues bueno, saludando a todos a los que se van ahí conectando ahí. Y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A. se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos ahora hasta Canadá, sí, hasta Canadá, si no me equivoco. Vamos a escuchar esta banda llamada Skum Liquor, el disco con el mismo nombre de la banda. Y pues bueno, como ellos mismos también se etiquetan, algo así como Sewer Rock and Roll, que vendría siendo como rock and roll de las alcantarillas, y también tiene esa etiqueta del metal punk, que bueno, como les dije al principio, a criterio personal, esa etiqueta es bastante, se me hace bastante de errónea, porque en realidad toda esta música, todo viene ahí en esa mezcla que siempre ha existido entre el punk y el metal o el rock and roll, con esa dureza, con esa rapidez, con esas características propias de ambos estilos. Y pero bueno, la etiqueta Metal Punk nació por ahí gracias a la gente de Darktron y también los Venom ahí en el 90 y algo. Además, ahorita el 90 y algo sacó un disco llamado Metal Punk, y la canción precisamente de ese disco habla sobre eso, sobre ese nihilismo del punk, ver a los metaleros con todos sus spikes y sus parches y sus peinados de ahí, pelos parados y demás, mohawks. Entonces por ahí apareció esa etiqueta y estas bandas en su mayoría que hacen esa mezcla de ese metal así tipo medio oscuro, medio, si se podría decir, trash black, con esa irreverencia del punk ahí con bastante rapidez y letras. En su mayoría de estas bandas, tal vez un poco más actuales, hablan un poco más de sexo, de fiestas, de licor y demás, como otras también que se tiran ahí por el rollo de las motocicletas, y que de hecho es como parte de su estandarte o sus clichés, que ponen ahí calaveras en motos pandilleras, con cadenas y demás, y igual ahí con bastante bien mojetudos y etcétera. Pero bueno, eso es algo ahí de lo que llamaron metal punk, o por donde venía ahí el rollo. Pero en fin, vámonos ahora, como les dije, esta banda canadiense llamada Scum Liquor, con dos temas, porque me antojé escuchar este cover de este personaje llamado Gigi Allen. El tema se llama I Kill Everything I Fuck, algo así como yo maté a todo lo que me cogí, o más o menos así es lo que dice. Y el otro tema, Empty Bottle Torment, el tormento de una botella vacía. Entonces, Scum Liquor sonando acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, así sonaba la gente Skum Liquor desde Canadá. Para continuar con el split de Arma con Dulbel, de este split llamado Satanic Black and Roll, vamos a escuchar a los colombianos Dulbel con un par de temas llamado Way to Rock and Roll y Demented Satanic. Dulbel sonando acá en Subsuelo y ya regresamos. Come on, rock and roll! To hell! Así es, buena pieza de estos franceses de Manzer. Bueno, ahí ellos etiquetan como una banda de black trash de proveniente de Francia que iniciara por allá en el 2008. A Manzer tuvimos la oportunidad de verlos acá en Costa Rica hace unos añitos, creo que antes de pandemia o apenas está terminando la pandemia, no recuerdo muy bien. Y bueno, este concierto fue organizado por nuestro amigo Leo Visceral, bajo su sello Visceral Vomit Records. Y bueno, tuvimos la oportunidad entonces de escuchar a estos Manzer junto a... olvídenlo. Mi memoria no va para tanto y se me olvidan las bandas que abrieron. Bueno, Morbid Funeral sí fue una, las otras no me acuerdo. En fin, bueno, por ahí estaba entonces Chazul, quien era el baterista, quien es el baterista y el vocalista de esa banda, junto a XB Ray y Ogma, quienes, como les digo, estuvieron por acá. Una excelente presentación. Y bueno, esto que escuchábamos eran dos temas de su disco Howling Wilderness, y los dos temas eran Catch the Ghost Train y Globes of Metal, que este Globes of Metal era una versión de Manowar. Bueno, por ir saludando ahí antes de que se me escapen, saludos ahí a Jaim, por ahí está Max, por ahí está Paula, por ahí está Rafa, por ahí está Macuá, por ahí está Palao, quien está pidiendo Specimen, que dice que Specimen es Metal Punk. También está pidiendo algo de Finlandia. En fin, bueno, por ahí está Oscar Corrales también, por ahí está Litos. Bueno, ahí van sumándose. Vámonos ahora hasta España. Vamos a escuchar esta banda que los voy a castigar con dos temas, porque la banda me encanta. Precisamente este disco me encanta mucho. Estamos hablando de los hijos bastardos del Papa Ratzinger, como ellos dicen, como ellos mismos se hacen llamar. Y el disco se llama Rock and Roll para Hijos de Perra. Bueno, este disco para mí se me hace bastante interesante. Tiene ahí ciertos elementos que se me acercan al industrial, pero también tiene esa furia del punk y esas melodías y esas guitarras así a lo Motorhead y al rock and roll sucio. Bueno, vámonos entonces, Rock and Roll para Hijos de Perra y No Habrá Piedad para Nadie. Rock and roll, sin balas en el cargador. habrá piedad para nadie, es lo que nos dice la gente de Ratzinger. Y bueno, ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la noche nos escuchan acá en su casa, en la www.506rockradio.com. Esta emisora 24/7, que pues bueno, tiene programas bastante particulares de lunes a lunes, programas especializados en rock. Como lo digo siempre, rock en todas sus vertientes, desde el más popero hasta el más extremo y bullicioso. Así que entren a la página www.506rockradio.com, vean la parrilla programación y escuchen los programas que se les antoje. Aparte de descargar la app, la aplicación para sus dispositivos móviles, donde podrán escuchar y estar chateando con todos en por medio de la aplicación. En fin, continuamos. Ahora vámonos con este proyecto. Un proyecto sin patria, se podría decir. Este dúo, que sería como un proyecto paralelo a Toxic Holocaust, uno de los tantos de Joel Grind y también de Yasuyuki, quien es también el partícipe de la banda Abigail. Bueno, por ahí están. Están desde el 2008 haciendo musiquita. Y lo que tenemos acá es un sencillo llamado Green Tea or Die, de los, bueno, como les dije, los Tiger Junkies. Vamos a escuchar Satanic Metal Punks. Joel Grind, que por cierto estuvieron por acá también, como a mediados del año anterior o a finales por ahí, pero con Toxic Holocaust, que por ahí les abrió Chemicide y Exponka, si más no recuerdo, dando ahí un poco de cátedra de lo que es hacer buen metal punk. Y dale con esa etiqueta. En fin, Tiger Junkies con el tema Satanic Metal Punks. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas de emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en esta sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharlos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o guía los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, así sonaba la gente de Black Bomber, esta banda proveniente de España, que bueno, como ellos mismos dicen, son unos hijos bastardos de Motorhead y Orange Goblin. Bueno, ellos regresan con este sencillo llamado Blacklisted, que es el primer single de su nuevo álbum y también dará título al mismo. Y bueno, ellos se mantienen ahí bastante activos y haciendo bastantes cosas. Y anteriormente teníamos la cuña de Asalto Mata Radio Rock, emisora desde allá de España, donde retransmiten Subsuelo. Y aparte también, que me equivoqué de cuña, por cierto, la gente de Black Bomber, son partícipes del proyecto Bandas Asociadas a Asalto Mata Radio Rock, que pues bueno, proyecto, esta cooperativa de metal o de rock, lo que hace es darle difusión a las bandas en diferentes emisoras a nivel mundial. Y pues bueno, entonces Black Bomber es parte de ese proyecto. Y más adelante pondré la cuña, ya que la confundí. Bueno, también saludos para Santi, quien está por ahí, quien, bueno, es todo un personaje allá de Zaragoza. Vámonos ahora hasta Nueva York. Vamos a escuchar esta banda llamada Blood Wolf. El tema se llama Nightmare City y es un compartido con los japoneses Parasite, que bueno, ahorita van a sonar, ya han sonado varias veces por acá, pero nunca están de más porque es una banda excelente, aparte que me encantan. Bueno, vámonos, la ciudad de la pesadilla será Nueva York, eso es lo que dice Blood Wolf. Bueno, ya escucharon, esta era God Rider, esta banda de acá de Costa Rica, de un disco, su primer disco llamado High Speed From Hell. Y como les digo, ahí viene una, ahí, la cabrita motorizada ahí en una de esas motocicletas pandilleras. Y bueno, este disco es editado por el sello de nuestro amigo Fabián, de allá de Cartago, de Sanatorio Distro y Records. Bueno, escuchamos la introducción, Black Horn, Blasphemy y Sadistic Aggressor. Fueron un par de temitas, más la intro de la gente God Rider de acá de Costa Rica, representando con algo de metal punk. Bueno, para Paula, que pidió Parasite, y pues sí, tenía que sonar. Esto es un temazo llamado Megido o Megido. Bueno, esta banda que naciera por allá en el 2012, o al menos en el 2012, sacó su primer material, que fue un compartido con The Right, Weird Ritual y Parasite. Y bueno, Parasite lo conocí gracias a Christian, quien es ahí de fanático de este sonido japonés. Bueno, en fin, Megido Parasite desde Japón, de un disco, como les dije, compartido con Blood Wolf, llamado Metal Punk 2010. Bueno, terminamos de escuchar los austriacos de Ewig Frost, que bueno, como ellos mismos dicen, una banda antifascista de black metal, punk y speed metal desde Cruz, el lado sur de Australia. Y pues bueno, precisamente para reivindicar ese antifascismo, el tema que escuchábamos era antinazi track, o sea, el track antinazi. En fin, ellos eran entonces la gente de Ewig Frost desde Austria. Vámonos ahora a Brasil, algo un poquito más menos pesado, se podría decir, igual manteniendo esa locura del rock, del metal, con, como les dije al inicio, con el nihilismo del punk y esas letras ahí. Hey, algunas pueden ser chota, otras pueden ser pues directas, en fin. La banda se llama Sacnet, y el disco, el 7 pulgadas, se llama A Camino do Inferno, y precisamente vamos a escuchar el tema A Camino do Inferno. Sacnet. Yeah. Bueno, desde Los Ángeles sonaba la gente de Iron Fist, de un disco llamado Motor Punk Madman. Y bueno, este disco tiene la particularidad que, bueno, yo participé en la coedición, el sello Nightfall Distro y el sello de nuestro amigo Leo, Visceral Vomit, también. Esta es una recopilación de los temas que tenían hasta el momento. Eran 19 temas y todo con ese sonido de ahí, metal punk, como dicen. Y pues bueno, por ahí desde el 2010 al 2013 eran los temas que tenían en el momento. Vamos a escuchar un par de bandas, un par de bandas que vienen en este disco, que bueno, siempre se me ha hecho particular el desperdicio de material, pero bueno, es un 12 pulgadas que contiene solamente 4 temas, 3 por un lado y 1 por la otra cara. Se llama Destroy Compilation 2 y vienen varias bandas como Delta, Scumputer, Coacción y Walsh Sign Cop Killers. Y vamos a escuchar precisamente dos temas. Vamos a escuchar a Coacción desde México con el tema Solo Imagen, y la banda Delta de Japón con el tema War Machine. Esto es entonces para seguir aquí con un poquito de eso, de ese sonido ahí ponquetoso, ruidoso. Bueno, para complacer ahora a nuestro colega Palau, quien siempre se conecta y siempre está ahí a la escucha, vámonos con esta banda que, bueno, como él dice, esto es metal punk, así que de ahí vamos a complacerlo. Esto es Specimen, una banda bastante querida y bastante odiada por muchos allá en México. Esto es un disco de 1995 que... de que viniera acá y todo fue un boom precisamente acá entre todos. Recuerdo que este CD lo vendían mucho ahí en la tienda del Flaco y en Subterranean. Bueno, Specimen marcó, creo que marcó una generación por acá, bastante, bueno, varias generaciones diría yo. Después ya se perdió esa, como ese gusto por ellos, y como les digo, amada por unos, odiada por otros, pero de que tienen buenos temas, bueno, tienen buenos temas, aún con las particularidades del vocalista Benny Rotten. En fin, vámonos con este tema llamado El Transplante, Specimen desde México. Siento vacío, sin sangre y sin aliento. ¿Qué está haciendo mi triste corazón? Mi corazón se ha ido a cambiar a otro viejo hogar. ¿Dónde estará? Volvieron a mirar, se han ido al cielo para descansar. Dime a dónde me llevan, por favor. Siento que me llevan a... gracias te doy, querido animal, por haberte sacrificado, aunque tú no lo hayas deseado. Gracias. Bueno, así sonaba la gente de Specimen ahí con un par de temitas. Y ahora nos vamos o regresamos a Brasil. Vamos a escuchar este proyecto de una sola persona llamado Whip Striker. Esto es del vocalista y bajista Víctor Vasconcelos. Y pues bueno, él tiene este one man project llamado Whip Striker. Y seguidamente vamos a escuchar a la gente de Nuclear Frost, que es una banda de influenciada también ahí por el Dead Black el Frost, también de Brasil, y esto es un 7 pulgadas compartido con 4 bandas, pero vamos a escuchar solamente Whip Striker y Nuclear Frost sonando acá en Subsuelo. Get the old school. Pito. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles hoy algo de metal punk ahí en diferentes estilos, diferentes vertientes. De hecho, creí que no me iba a alcanzar, pero bueno, ahí va saliendo. Acabamos de escuchar a la banda Sendra, esta banda de Cataluña, como ellos mismos dicen, algo de black punk. Que esto no es arte, esto es rock and roll. Nos vamos ahora a escuchar a los canadienses de Inepsi, esta banda que se formara por allá en el 98 en Quebec, y pues bueno, han sacado ahí diferentes materiales, y esto es una reedición de algunos temas de sus demos llamados The Lost Tracks, y bueno, es editado por el sello Chain Sound Distro y Sanatorio Records de acá de Costa Rica. Vamos a escuchar entonces Countdown to Extinction. Esto es Inepsi desde Canadá. We'll be right back. Bueno, así suena la gente de Inepsi. Y pues bueno, vámonos ahora a escuchar este tema. Como les escribí por ahí, ¿qué más metal punk que escuchar a los Motorhead y a las Girl School juntos en un mismo tema? Y bueno, estamos hablando del tema Please Don't Touch, que viene en un 7 pulgadas llamado El Día de la Masacre de San Valentín. Que bueno, esta fue, según se cuenta, fue la matanza ordenada por Al Capone contra 5 miembros de la banda de Northside, más el doctor Reinhardt H. no sé qué, precisamente un 14 de febrero de 1929. Bueno, según lo que dice ahí en internet, o sea, nunca procesaron a nadie, pero los asesinatos se los atribuyeron a Al Capone y a sus hombres. Se dice que los gángsters iban a cometer los crímenes, que iban disfrazados de policías y así fingieron una redada para que los miembros de la banda rival no se opusieran a la resistencia, que no pusieran resistencia. Y en fin, dice por ahí también que el último sobreviviente de estos asesinatos falleció a los 77 años en 1975 en un accidente de tráfico. En fin, bueno, y la masacre del día San Valentín. Vámonos entonces, esto es Please Don't Touch. Bueno, así sonaba la gente de Girl School junto a Motorhead. Y bueno, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos aguantaron y a los que comentaron. Ya saben, Nos escuchan todos los viernes de 5 a 7 de la noche acá en la www.506rockradio.com. Entren a la página, descarguen la aplicación para que nos sigan y escuchen todos los programas de lunes a lunes a diferente horario. También Subsuelo se radica en su espacio o en su casa en la red, en la www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí pueden encontrar los programas, bueno, su gran mayoría de programas, después del, por ahí los sábados, domingos, los subimos y quedan ahí colgados en la red. Y localizarnos, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Y bueno, nos vamos, vámonos con otra, con un tema completamente diferente a todo lo que escuchamos hoy, para relajarnos un poquito. Esto es de un proyecto llamado Todo o Nada. El disco se llama Despierto de Repente. Por ahí participé yo en la coedición de este disco. Un cantautor español con letras bastante críticas, letras bastante reivindicativas y combativas. Y pues bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Guerra al Tiempo, que por ahí dice: los minutos, los segundos, las horas son mecanismos para el mundo. Este mundo que es todo bien atado, relojes sincronizados, haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse, te aceleras, te condenan a pensar a su manera. ¿Qué manera de actuar? Más esclava, más enferma, más humana, más precisa, más deprisa. O te la arrancarás las piernas como llegues tarde a esa cita. Bueno, esto es Guerra al Tiempo, Todo o Nada, cerrando Subsuelo, y hasta la próxima. Gracias a los que escucharon. Bye. Mecanismos para el mundo. Este mundo que esté todo bien atado. Relojes sincronizados haciendo de este momento una cuenta atrás. Haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse. Te aceleran, te condenan a pensar de su manera. ¿Qué manera de actuar? Más esclava, más enferma, más humana, más precisa, más deprisa. O te arrancarán las piernas como llegues tarde a su cita. Es la misa del imperio del tic-tac. La dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo. Tiempo. De sus hijos que vendrán contando el tiempo que tendrán para poder dinamitar sus colegios donde vinieron a prenderle fuego a las aulas con todos dentro, con todos dentro. Pienses que libre eres.